Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, antes que nada voy a contaros una historia que he contado en Instagram y que me resultó curioso, me resultó muy curioso. Resulta que mi hermana, Converse Sister, a quien todos conocéis como Converse Sister, me llama por una videollamada de Instagram que, por cierto, funcionan realmente bien, incluso mejor que las de WhatsApp, que ya funcionan bien. Pues mi hermana me llama y me dice que está escuchando podcasts, que oye, que lo de los podcasts, que está muy bien, que es un mundo por descubrir, etcétera, etcétera. Total, que yo pongo cara de póker, porque, en fin, a ver, vosotros que me escucháis sabéis que llevo bastantes años dedicado al mundo del podcast, incluso antes de que existiera el podcast, porque yo subía audios y los subía a archive.org. Que el mismo José Antonio Gelado me dijo, mira, Converso, eso no es un podcast, porque un podcast es un fichero de audio sindicado. Y fue José Antonio Gelado quien tuvo la inmensa amabilidad de crearme el archivo XML para mí. Qué detallazo, ¿eh? Bueno, pues mi hermana me dice que lo de los podcasts, que está muy bien, que está escuchando podcasts de vida sana, deporte, psicología, y que hay un podcast que le gusta muchísimo de un psicólogo que se llama Paco Navas, y que está muy bien, y que, bueno, empezó a seguirle, y el tipo le respondió. Y mi hermana, pues súper emocionada, ¿no? Jolín, el podcaster este, psicólogo Paco Navas, me ha seguido y dice, y me manda un mensaje. Y en el mensaje pone, tú eres Converse Sister, porque yo sigo a tu hermano, a Converso, en Vidas en Red. Y mi hermana se queda con el gesto torcido. Así que yo aproveché para, como buen hermano, para trolearla y decirle que, en fin, que aunque se vaya al Polo Norte, la bandera de Islas en Red, de Vidas en Red, estará allí presente. Bueno, otra historia personal. El podcast sobre las reclamaciones y cómo poner una reclamación ha dado frutos bastante buenos. En número de escuchas, muchos sois los que lo habéis escuchado y muchos sois los que también pues, me habéis dicho que os ha gustado y que, en fin, que os ha gustado el podcast. Os voy a contar cómo terminó la historia, porque como dije, me dediqué a mandar correos a toda la plantilla de ALK. Cuando digo a toda, es a toda la que tenía una dirección de internet indexada en Google o en DuckDuckGo, que es otro buscador que cada vez utilizo más porque Google cada vez está peor. Pero eso es otro tema. La cosa es que, bueno, varias personas de todo el mundo de ALK me escribieron correos pidiendo disculpas y diciendo que lo pasaban a los responsables del laboratorio ALK Abelló en España. De hecho, me mandaron una disculpa. Pero me dijeron, ah, señor Converso 72 de Vidas en Red, disculpe. Y yo dije, no, a ver, le agradezco el correo, le agradezco la disculpa, pero no me han dicho por qué me han dejado sin vacuna. Y no me han dicho que qué vamos a hacer con el dinero que he invertido que ha supuesto que interrumpa mi tratamiento. Y esto tiene que tener una solución. Y bueno, pues al final han contactado con la alergóloga de mi esposa y nos han mandado vacunas para 6 meses, gratis. Y alguno dirá, bueno, y con eso estarás contento, ¿no, Converso? Pues realmente no. O sea, agradezco, sinceramente agradezco el detalle, pero siguen, han interrumpido un tratamiento y ahora han cambiado a otro tratamiento que no sabemos si es igual de eficaz que las inyecciones, y yo sospecho que no lo es. Pero bueno, por lo menos han tenido el detalle, ya que por lo visto tienen un problema grave de suministro, que hay muchas alergias, mucha demanda, pero por lo menos han tenido un detalle, así que vamos a darlo por bueno. Vamos a darlo por bueno. Hablemos de tecnología y hablemos de una película que vi el otro día, la semana pasada en concreto, y que me gustó mucho, y que quiero comentar. Bueno, lo primero que quiero comentar es que he encontrado una de esas historias de Vidas en Red que tanto me gustan y que supongo que tanto os gustan a vosotros también. La historia es una historia que aparece en Shataka y en la descripción del podcast vais a tener el enlace y en el confidencial también. Y la historia, pues habla de por qué en la India, tienen el precio más barato del gigabyte. Bueno, no voy a decir gigabyte porque siempre me lío entre gigabyte y gigabit, pero el giga en la India cuesta 23 céntimos de euro. 23 céntimos de euro, un giga. Ellos están ofreciendo en la India 42 gigas de datos por $3. 42 gigas de datos por $3. ¿Qué os parece? ¿Os parece una tarifa barata? Bueno, pues esto ha dado comienzo a una historia muy interesante. ¿Qué ocurre en la India? Bueno, pues en la India uno de los, digamos, problemas que hay son las infraestructuras. En la India no hay redes wifi. No es como aquí que, bueno, durante una época, y vosotros habéis escuchado este podcast durante años, pues durante una larga época en España no había ni redes wifi. Ahora ya todos los restaurantes, o casi todos los restaurantes, incluso las cafeterías más castizas, pues te ofrecen acceso inalámbrico a internet. Pero aquí no. Yo aquí me he pasado años llorando por mi podcast porque no he encontrado esa conexión inalámbrica a internet cuando las tarifas eran muy caras. En la India les pasa eso, así que pues la gente se conecta principalmente desde su teléfono móvil porque no hay tanta infraestructura de cable. Y además ocurre otra cosa. La India es un país que tiene en contratos de telefonía móvil tienen 1.100 millones de contratos de telefonía móvil. Y de esos 1.100 millones de personas que tienen contratos de telefonía móvil, o bueno, o de contratos que hay, porque una persona puede tener más de un contrato, 500 millones de esos contratos tienen tarifa de datos. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que quiere decir que hay una. Es un gran mercado. Bueno, y otro dato significativo. Solo 18 millones de personas tienen banda ancha en casa. O sea, imaginad, ¿no? 1.100 millones de contratos de telefonía móvil, 500 millones de personas que tienen tarifa de datos y 18 millones que tienen banda ancha en casa. Pues en este contexto aparece un operador de telefonía móvil en septiembre del año 2016 y en diciembre de 2018 ese operador ya suma 280 millones de clientes. Gracias a sus tarifas, que sus tarifas son básicamente llamadas ilimitadas y 42 gigas de datos por $3. No está nada mal. Antes de un dato, voy a precisarlo. 7 céntimos por cada giga. ¿Eso qué significó? Pues que en 6 meses pasó a tener 100 millones de clientes más. Amigos, esto es así de sencillo. Esto es lo que tiene ser competitivo. Da igual lo bonito que te salga el anuncio. Si al final das un producto que la gente que le gusta, pues todo el mundo corre, se parte la cara a comprar tu producto. También ocurrió pues, que de 10 operadores de telefonía móvil que había en el país, hoy solo quedan 4. 4 operadores de telefonía móvil. Que esto es una cosa que me decía el amigo José Antonio, que al final se van a ir reduciendo los operadores conforme se vaya aumentando la competitividad, ¿no? Y de hecho en España está pasando una movida muy gorda con el tema de la telefonía móvil, porque la pérdida de clientes de Movistar y de Vodafone es un auténtico descalabro. Pero bueno, ahí no queda la noticia de la India. La India, que durante mucho tiempo yo en Vidas en Red hablé de que muchos intentaron hacer una tablet low cost en la India y todo eso, pues han creado un dispositivo low cost, es decir, un pequeño smartphone que admite wifi y que incorpora dos de las aplicaciones que más se utilizan, que son WhatsApp y Facebook. Y ese dispositivo, que es un smartphone, que ahora os voy a hablar de él, que es el JioPhone, lo están dando gratis. Solo tienen que pagar una fianza de 19 euros que te la devuelven si tú devuelves el teléfono. Es decir, realmente gratis si no pierdes el teléfono. El teléfono me he metido en la página de internet de Jio, que sacan el JioPhone y el JioPhone 2. El JioPhone fue el primer teléfono, que era una especie de vergatario, se parecía al móvil este que anunció Hugo Chávez, que era una especie de telefonito normal, ¿no? Pero bueno, telefonito normal, pero que tenía 4G y Facebook. Bueno, pues el JioPhone 2, que parece una BlackBerry, parece totalmente una BlackBerry, tiene muchas cositas. O sea, no, hasta donde yo sé, no parece que sea Android lo que tiene. No lo he visto bien, la página está en inglés. Tiene 4G, tiene voz de alta calidad. Y tiene Facebook y tiene aplicaciones de entretenimiento. El teléfono es dual SIM. Le puedes meter una tarjeta micro SD, le puedes meter auriculares. Tiene radio FM, tiene una cámara, que no creo que sea gran cámara por esos precios. Pero el teléfono, pues, te permite ver vídeos. Tiene un reproductor de vídeo. Tiene un reproductor de YouTube. Tiene el Facebook Messenger. En fin. Lo que más necesita la gente por un precio, pues muy, muy, muy básico. El JioPhone 2, que es la versión superior del Jio, que decía que daban gratis por una fianza, el JioPhone 2 sale el 18 de abril a las 12 de la tarde. Todavía no ha salido. Y lo venden por 3.000 rupias. 3.000 rupias que equivalen a 38,25 euros. Bueno, es un teléfono bastante económico, realmente económico. Tiene teclado QWERTY, teclado mecánico. Y no hace falta ser un genio para saber que se va a vender como rosquillas. Bueno, aparte, tiene soporte para los 18 idiomas. Para los 22 idiomas indios, o sea, en la India hay 22, alguno diría dialecto, yo creo que son idiomas, y para 18 idiomas más locales, ¿no? Del continente. Bueno, pues la verdad es que parece un telefonito, un smartphone, porque es un smartphone, muy interesante por ese precio. ¿Quién dijo, no lo sé, que la revolución digital no consiste en que tengamos un gran avance tecnológico, sino que ese avance tecnológico sea asequible, lo pueda comprar una persona de clase media-baja o incluso de clase baja? A mí me interesa porque yo pienso que la India es un país muy, muy poblado y esas tarifas de datos pues hace que Internet pues sea muy utilizado. O sea, la gente utilice muchísimo pues sus aplicaciones, sus redes sociales. Claro, esto es la India. El JioPhone, este teléfono, pues tiene su propio Spotify. El JioPhone permite ver canales de televisión en streaming, que se llama JioTV. Tiene su propia aplicación de chat, su propia aplicación de noticias, su propio Dropbox, su propio llamadas de WhatsApp, su propio sistema de efectivo o de dinero electrónico y su propia opción para conectarte a acceso inalámbrico, ¿no? Y a sistema de salud, acceder a doctores, pruebas e informes. No sé yo si al final serán estos países que no están tan desarrollados como Estados Unidos, Occidente, Europa. No sé si al final serán estos países los que nos lleven la delantera. Y creo que sí, porque, bueno, grabé un podcast no hace mucho tiempo hablando de cómo en China la aplicación, ¿cómo se llama? ¿Waidu o Waidu? Pues la utilizan para todo, pagos. Redes sociales para todo. Es decir, nosotros aquí estamos con WhatsApp y todas las cosas, pero los chinos ya se han inventado una red social que permite hacer pagos con el teléfono, pero pagos a nivel de mercadillo callejero. Es decir, el señor que está vendiendo, yo qué sé, manzanas de caramelo o está vendiendo garbancitos, y tú le dices 30 céntimos y esos pequeños pagos con códigos QR, con la aplicación, se me olvida el nombre, Baidu, perdonad, Baidu. Pero bueno, el tema de China no es que sea Baidu, que es el gran banco y el gran sistema de pago. Es que ellos tienen WeChat. La mitad de los usuarios de teléfonos móviles de China tienen WeChat y la utilizan. Weibo es el Twitter. QQ, es decir, letra Q, letra Q, que es otra red social, mensajería de China. Y lo más interesante es pues el tema del pago móvil, ¿no? Pago móvil me parece... China, la telefonía móvil ha llegado a su boom, y ellos tienen WeChat Pay, que es muy utilizado. Con lo cual, es cierto que al final estos países, que si bien no están tan avanzados, han sido más rápido que nosotros en adaptar la telefonía móvil. Y alguno diría, ¿y cómo es posible? Bueno, porque desplegar redes de telefonía móvil al final es más sencillo. Los cambios a nivel de informática móvil son más rápidos que los cambios a nivel de otras infraestructuras que necesitan, pues yo qué sé, muchas más instalaciones e inversiones mucho más grandes. Bueno, permitidme que cambie un poquitín de tema, pero seguimos hablando de tecnología y de redes sociales, porque la semana pasada me vi la película Brexit. Bueno, la película Brexit con Benedict Cumberbatch, como se llame, el malo de Star Trek, en una película de Star Trek, el malo. Pues Brexit es una película que repasa un poco lo que es toda la campaña en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A mí es una película que me gusta porque me gustan mucho las películas de campañas políticas. En este caso no es la típica película de campaña estadounidense, gringa, sino estos son británicos. Pero se ve todo el proceso de marketing para vender la idea, ¿no? Hay un momento en el que Benedict Cumberbatch, que hace de un analista o asesor político, que creo que su nombre real es Dominic Collins o algo así, y les dice a su equipo de gente, ¿no?, de marketing: tenemos que reducir nuestro mensaje a un folio, a un párrafo o a una frase. Es decir, simplificar, simplificar, simplificar. Que era lo que decía en el podcast anterior cuando hablaba de la infantilización de la población. Es decir, los votantes estamos siendo infantilizados. ¿Y cómo? Bueno, aparte por un sistema educativo cada vez peor, también por impactos propagandísticos muy infantiles. Es decir, reducimos el mensaje a una cosa muy sencillita. Muy, muy sencillita. Decían antes que los discursos de los candidatos a la presidencia tenían tal nivel intelectual que eran nivel universitario. Es decir, cuando tú dabas un discurso porque querías postularte a la Casa Blanca, tu discurso era un discurso lleno de erudición, de figuras retóricas, de elocuencia, y claro, a lo mejor gente más sencilla o gente, pues eso, que no pillara ese tipo de lenguaje tan rico, pues se iba a quedar a medias. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día el mensaje es muy sencillo, y si pueden apelar a las emociones, apelan a las emociones. Ahora bien, ¿qué ocurrió con la campaña a favor del Brexit, de los Brexiteers? Bueno, pues Dominic Collins, el jefe de campaña, dijo que iban a cambiar el juego porque iban a utilizar redes sociales. Iban a utilizar Facebook y para ello, pues, iban a utilizar los servicios de una empresa que se llama Cambridge Analytica. Y aquellos que seguís ya el tema, pues ya sabréis de lo que os estoy hablando. Cambridge Analytica es una empresa que venía de Estados Unidos, que creo que ayudó también a Donald Trump. Pues básicamente ofrece estos servicios utilizando Facebook y aplicaciones de Facebook. El problema es que por medio de estos anuncios en Facebook, donde había jueguecitos o juegos de azar, el anuncio, la aplicación de Facebook, te pedía permiso para hacer ciertas cosas. Y en concreto, para lo que te pedía permiso era para ver tu perfil y el perfil de tus amigos. Pero a lo mejor tú te habías descargado un juego o habías dado a aceptar a una especie de juego de juega y gana no sé qué. Pero tú no habías entendido bien qué es lo que implicaba y tú no habías entendido bien que detrás de esa aplicación chorras había una empresa que estaba buscando influirte y conocerte para inclinar el resultado de las elecciones en un sentido u otro. Y hay una conversación entre Dominic Collins y el responsable de, bueno, el responsable o uno de los empleados de Cambridge Analytica, donde el escéptico Dominic le está preguntando, pero bueno, quiere decir, ¿cómo vamos a hacer una campaña política con la información que vosotros manejáis? Y le dice el tío de Cambridge Analytica, mira, tenemos tanta información de la gente que podemos predecir prácticamente todo. Dice, podemos predecir en base a los me gusta de la gente cuando se acaba el amor. Es decir, cuando un tío o una chica deja de estar enamorado. Dice, en función de los me gusta, solo por eso, por esa información, podemos saber cuándo se acaba el amor. ¡Wow! Es increíble. Bueno, luego en la película, pues a base de mentiras, mentiras orquestadas por profesionales, datos que no eran como, no eran correctos, no eran ciertos, y al final gana la campaña pro-Brexit. Y hay un momento en el que uno de los responsables de campaña dice una frase que yo creo que se aplica a la realidad española totalmente. Y dice lo siguiente: nos hemos pasado 20 años sembrando odio y ahora tenemos una sociedad dividida. Y ahora permitidme que haga una reflexión. ¿No es eso lo que está pasando en España? Mirad, yo tengo amigos que son nacionalistas o ven con buenos ojos el nacionalismo. Y son, muchos de ellos son oyentes de Vidas en Red, gente por la que siento un gran respeto. Pero creo que debemos ser honestos y reconocer que en España se han pasado 20 años sembrando el odio. 20 años sembrando el odio. En algunos casos de manera más o menos intencionada, pero se está sembrando el odio. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre lo que está ocurriendo en España. Hablemos del nacionalismo. Tan solo aquellos que veáis televisión nacionalista, ¿no pensáis que los canales autonómicos nacionalistas envenenan a sus espectadores con ideas políticas? ¿No creéis que hay una relación clara entre televisión autonómica, por lo tanto, con cuadros montados por políticos y designados por políticos, y el nacionalismo? O, por ejemplo, ¿no creéis que hay una relación entre Canal Sur 1, 2 y creo que 3, porque hay varios Canal Sur, y una campaña a favor del PSOE? Porque yo tengo amigos en Andalucía, conozco gente mayor que se pasa el día viendo Canal Sur, y ven la realidad de una manera que no es, a pesar de los escandalosos casos de corrupción que hay en Andalucía, donde se ha robado de una forma desproporcionada. Bueno, robar y desproporcionado son dos palabras que juntas combinan de manera explosiva, pero es que esto es lo que ha ocurrido. Los políticos han estado sembrando odio. Los políticos nacionalistas han estado sembrando odio. Los políticos de izquierdas, sí, amigos, yo sé que esto ya es inclinar la balanza, pero los políticos de izquierdas hay que reconocer que han ganado votos reavivando el conflicto de la guerra civil. Ahí está una cita literal de Pablo Iglesias. Un sujeto que dijo literalmente esto: nosotros perdimos la guerra. Bueno, seguramente Pablo Iglesias esté envenenado por otros políticos de izquierda que le dicen: mira, esto de la guerra civil fue un drama para los de izquierdas, porque ganó la derecha. Entonces, ahora tenemos que, bueno, reavivar un poco esos viejos odios y seguramente que habrá gente que vote. El problema que yo veo es que hay una generación, que es mi generación, que no vivimos la guerra civil, y que están implicados emocionalmente en una guerra fratricida que ni nos va ni nos viene, pero la han hecho trending topic. Y en lugar de mirar hacia el futuro, están mirando continuamente hacia el pasado. Y repito la frase de la película Brexit: nos hemos pasado 20 años sembrando odio y ahora tenemos una sociedad dividida. Voy a grabar un podcast sobre política que os va a desconcertar, porque estoy cambiando de opinión. Sí, amigos, voy cambiando de opinión. Hay algunas cosas que sigo pensando, las mismas, pero otras cosas estoy cambiando de opinión. Y a mí me parece que en nuestro país, que se llama España, y amar a tu país no es de fascistas, y odiarlo no es de izquierdas, tú puedes ser de izquierdas y amar a tu país porque es tu casa, a tu familia, a tu gente. Y eres de izquierdas, no es incompatible, amigos, ser de izquierdas con sentir sentimientos nobles y buenos hacia tu propio país, que es tu familia. Una sociedad como la española debería de mirar hacia el futuro y no mirar hacia el pasado. Porque lo único que hacemos es envenenarnos y que el odio crezca y que la sociedad se divida más y más y más y más. Ahora, cui bono, es decir, ¿a quién beneficia esto? Aquí es donde me pongo conspiracionista, pero obviamente la mejor forma de vencer a tu enemigo es dividirlo y enfrentarlo. Os pongo un ejemplo. Vamos a salir de España para que nadie me acuse aún más de lo que ya me acusáis, y muchas veces con razón, de conspiracionista. Hay un episodio en la guerra de Afganistán, creo que fue. Lo he repetido varias veces, es un episodio que está comprobado, yo lo he visto en las noticias. Pues básicamente, dos militares británicos se disfrazaron de locales, se metieron en un coche, se fueron a un mercado en cierto barrio, pues no sé si era suní o era chií, y se pusieron a matar gente. ¿Qué ocurrió? Pues que los policías los detuvieron y los metieron en la cárcel. El ejército británico dijo que eran soldados británicos y que los tenían que liberar. Los policías locales se negaron. Y entonces el ejército entró con un tanque, rompió una pared de aquel calabozo de centro de detención y liberó a sus soldados. La pregunta es, ¿por qué dos soldados británicos se dedican a matar mujeres, niños y ancianos en un mercado de abastos, de comida, de donde la gente va a comprar pues lo que necesita para la semana o para el día? Bueno, por dividir y enfrentar a la población local unos contra otros. Amigos, la guerra moderna ya no se pelea con bombas y con fusiles. La guerra moderna se pelea de manera psicológica, enfrentando a unos contra otros. La guerra moderna se gana creando división y confusión en tu enemigo. Y esto lo está haciendo Occidente en Irak, en Afganistán y en muchos otros sitios. Lo que yo me pregunto es si hay alguien que está haciéndolo en España. Porque es verdad que a veces somos todos un poco racistas y miramos con cierta superioridad a los afganos, ¿no? Gente pobre y con la piel de otro color. Pero siempre que mires por encima del hombro a gente así, piensa que hay otros que te miran a ti igual que tú miras a los afganos. Te miran a ti como un españolito pobre, cateto, ignorante, inculto y manipulable. Un saludo, amigos. Esto es Vidas en Red.